Universidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 12 de noviembre, estará hablando sobre la planta incómoda. Y sí, me refiero particularmente a la marihuana, que al parecer ya está siendo sacada del closet por la clase política, por la Suprema Corte de Justicia. Ya no sabemos quién hace las leyes o quién legisla. Pero bueno, es un tema fundamental que, como siempre, trastoca intereses públicos. Por eso, el día de hoy, invité a Eugenio Martínez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. Bienvenido. Francisco González Vega, ¿cómo estás? Bien, Juan Carlos, gracias por la invitación. Otra vez aquí estamos para complementar tu opinión y pues aportar un poco a estos temas interesantes que tú traes a la mesa. Gracias por estar ahí. Y bueno, estimado público, 8336-6162-8336-4203 para que den su punto de vista sobre la marihuana. ¿Cómo la ven, caballeros? Pues es un tema ríspido, pero lo interesante del punto es que es un tema ríspido de 100 años para acá, ¿no? O sea, o quizá menos. Es una planta que pues le ha dado mucho a la humanidad. Y se ha habido estigmatizada por su cualidad de droga, de estupefaciente, que pues igual, digo, las medicinas, pues ¿de dónde crees que vienen, no? O incluso si hablas de drogas... Sí, pues si te vas a la anestesia, pues viene del opio, básicamente. Sí, exactamente. Y si hablas de drogas lúdicas, pues ahí tienes el alcohol, que pues tuvo su periodo de estigmatización. Y precisamente... por ese periodo de estigmatización, pues creció la mafia en Chicago, crecieron los asesinatos, hubo mucha violencia y pues ¿qué pasó? Que le quitaron el estigma. Sí, en la época de la prohibición en Estados Unidos. Exactamente. Era lo que traficaban los gángsters, ¿no? Al Capone, de hecho, se hizo rico con eso. Y así, digo, hay muchos de esos. Y curiosamente ahorita pues el tema es la marihuana, ¿no? Y ahorita es tema de actualidad, es más, inclusive, no me recuerdo si fue esta semana, ya acabo de ver la noticia, que a 4 personas les dieron un amparo aquí en México para crecer marihuana en su casa, porque alegaban que violaba sus derechos humanos el no poder crecerla. Sí, bueno, precisamente ahorita la aclaración que hay que hacerle al público es que no es legal en México. Sí, no. Ahorita está en ese proceso y lo que pasó precisamente fue que estas 4 personas que se ampararon tienen ahorita el derecho de crecerla y de consumirla. Y bueno, y pues de aquí entramos al tema que nos atañe, ¿no? O sea, la marihuana y su situación actual en nuestro país, en donde pues yo respaldo mucho la razón del juez, se me va su nombre, pero del juez de la Suprema Corte de Justicia, que lo que hace es defender la libertad. O sea, él no habla de la planta, él no, ni siquiera se mete en ese argumento, sino que habla de la libertad que tiene cada quien, pues, de hacer con su cuerpo lo que se le da la gana, ¿no? Y oye, ahí, Francisco, sí. Pero ahí difiero contigo porque, o sea, sí está refrendando, pero a la sociedad civil, o sea, ese grupo de cabildeo civil no es lo mismo que el individuo. El individuo en que están basadas las constituciones no está siendo refrendado con este fallo, ¿eh? Con cosas distintas. Ok. Yo leí que ese era su argumento y ese es el argumento que yo respaldo. Ya en términos legales exactos, no sé qué personalidades están jugando en la redacción de la ley, pero sí respaldo el hecho de que cada individuo, como tú dices, pues tiene la libertad de hacer de su vida y de hacer de su cuerpo lo que ellos quieran, siempre y cuando no molesten ni agreden al prójimo, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo importante. No, bueno, pero culturalmente hablando de la marihuana, digo, ha cambiado, por ejemplo, mucho Estados Unidos, está viéndose un cambio súper drástico. La semana pasada hubo un pasito, digamos, hacia atrás un poco, porque en Ohio, estaban votando para legalizarla en el estado y lo pusieron en la boleta electoral y no pasó el voto. Nada más que había algo ahí medio curioso, porque los que promovieron ese voto eran varias personas, o sea, había a través de inversión privada de cuenta, ¿no? O sea, no sé, seis personas le pusieron dinero para que estuviera eso en la boleta electoral y de aprobarse, ellos iban a ser los únicos que podían crecerla para la distribución en ese estado. Entonces igual y eso frenó un poquito porque la gente decía, pues, haz de cuenta que les vas a dar un monopolio de la marihuana a estas personas en este estado y pues la idea es que no sea así, ¿verdad? Que no se vuelva algo como un casino, como el tabaco o algo así que... Qué bueno que toca ese tema, Eugenio, de Estados Unidos, porque precisamente la estigmatización de esta planta nace en Estados Unidos. Por ahí leí que nace en la Guerra de Secesión estadounidense. Y el autor del libro que yo consulté, bueno, él argumenta o él dice o él, que el norte producía algodón y el sur producía hemp Por el o papel, ¿no? marihuana. Y la marihuana, la fibra marihuana es buenísima para hacer textiles. Es una Claro. fibra muy productiva, es muy suave, es mucho más resistente que el algodón y es más barata de producir. Entonces, cuando el norte gana la guerra, digo, pequeño paréntesis, la planta se prohíbe bajo el argumento de que era una planta que se consumía con fines de droga, Claro, etcétera, pero en etcétera. realidad el otro fin. Entonces, y precisamente retomando ahorita tus comentarios, pues claro, ¿no? Ahorita también se viene una debacle en donde van a entrar a la mesa de juego muchos argumentos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista medicinal, desde el punto de vista social. Y creo que lo más importante es que cada uno realmente lea, realmente profundice sobre el tema, que no se vaya con la opinión, ¿no? Del padrecito, de la abuelita, digo que todas las opiniones son válidas, pero siempre lo más importante es que cada uno de nosotros tengamos una opinión fundada en base a lo que cada uno investiguemos de fuentes fidedignas, ¿verdad? Claro, ¿no? Es que si te Oye, va... y siguiendo con lo que dices, Eugenio, es cierto, la actitud ha cambiado, también la economía. O sea, el estado de Colorado está entrando tanto dinero por la marihuana que no saben qué hacer, metafóricamente. Bueno, es que... Otros estados también ya están legalizando. Y hace unos días el Senado de Estados Unidos autorizó que los veteranos de guerra americanos puedan utilizar la medicinal. Entonces, yo esto sumado a que Canadá, el ahora recién flamante Trudeau, primer ministro, hijo de aquel famoso político también Trudeau, pues ya dijo que va a legalizar la marihuana y yo creo que una de las fuentes de economía ahorita que necesitan legalizarse, porque bueno, necesitamos algo que hacer, especialmente en el campo, pues serían las plantas, las cuales irónicamente están siendo estigmatizadas por el ser humano, cuando lo que necesitamos son plantas para sobrevivir. Y creo que esto que está pasando en México, como bien dices, es llamar la atención, es un golpe mediático, obviamente, para atraer la atención a algo que se va a legalizar, obviamente, porque el presidente ya le cayeron las gotitas del acto que hizo los jueces. Y esto quiere decir que vamos a estar hablando de que a futuro va a haber un tratado de libre comercio, posiblemente, de marihuana entre Estados Unidos, México y Canadá. No Sí, estaría muy descabellado, ¿cómo bueno, ves? ya te estás adelantando bastante. Digo, ahorita que dijiste precisamente que está entrando tanto dinero y no saben qué hacer, pues es bastante cercano a la realidad de eso, porque la verdad es que el problema que tiene ahorita la gente que tiene ya tiendas de venta legal de marihuana es que no pueden depositar el dinero que produce su negocio porque a nivel federal sigue siendo ilegal. Entonces la mayoría de Y los porque la bancos... mafia es la que maneja ese dinero. No, no, no, pero en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, haz de cuenta, si tú Digo, tienes la banca me refiero. una tienda legal de marihuana, tú no puedes llegar al banco y decir, ah, aquí, estos son 100 mil dólares de mi tienda de este mes. El banco, muchos, la mayoría de los bancos no te lo aceptan, porque federal, ellos tienen miedo a meterse, a agarrar ese dinero, porque federalmente todavía es ilegal lo que estás haciendo. Es legal en el estado, pero a nivel federal sigue siendo ilegal la marihuana, ese es el problema. Y eso demuestra... Lo que te trato de decir es de que ellos lavan el dinero ilegal del narcotráfico. Ah, bueno. No les conviene todavía meter el dinero legal en el ilegal. Bueno, ese es otro punto, claro. Obviamente los más menos interesados en que se legalice, pues son los que la producen y la contrabandean ahorita, ¿verdad? Porque les básicamente les quitaría su negocio. Además de que, pues bien sabes que si tú abres cualquier producto al libre tratado, pues obviamente el precio va a bajar, ¿verdad? Entonces, pues por ningún lado les conviene. Sí, no, y todo esto demuestra que no, o sea, que ahorita lo que está pasando es que por muchos lados está habiendo muchas fricciones y muchas tensiones porque no estamos listos, o sea, en términos de la aceptación, del marco legal, del marco económico, pero sin embargo es un tema que va para adelante, yo creo, que no tiene vuelta para atrás y que definitivamente al ver este fracaso contundente de la famosa guerra de las drogas que inició Nixon y que hemos seguido nosotros mexicanos como fieles, ¿verdad?, a lo que manda el tío Sam, pues ese fracaso rotundo en donde se han invertido en armas, se han perdido vidas, bueno, pues el presidente anterior Calderón pues enfrascó a este país en una lucha sin fin y grotesca y sangrienta y que realmente no bajó el consumo, hasta ahorita lo que ha dado resultados es la legalización en los estados del norte, del país del norte, ¿verdad?, en donde se ha demostrado que ahora sí está bajando el tráfico ilegal de marihuana hacia el norte, pues claro, ¿no?, porque ahora ya ellos tienen la capacidad de producirla y de consumirla dentro de los marcos legales que ahorita se pueden. Ahora, que también todo esto pues es una cosa de risa, ¿no? Porque la marihuana ha estado con el hombre desde hace demasiados años y este periodo de estigmatización pues simplemente no la ha alejado, ¿no? O sea, si vemos hacia atrás la cultura de los hippies, por ejemplo, que es lo que más conoce la gente, ahí ha estado siempre, ahí ha estado con los artistas, ahí ha estado con los poetas, ahí ha estado con la gente común y corriente que la usa como una droga lúdica. ¿Y cuál era el lema de los hippies? Amor y paz, haz el amor y no la guerra. O sea, no es una droga que incite a la violencia, no es una droga que incite a cometer actos de vandalismo. ¿Por qué le llamas droga, Master? O sea, bueno, droga porque ya, o sea, así está estigmatizada, ¿no? O sea, bueno, pero droga, pues, preso, la cafeína, o sea, es una droga. Claro, sí, también. La cafeína es una droga, o sea, cualquier medicina es una droga, o sea, ¿cómo se dice? Farmacia en Estados Unidos, en inglés, ¿cómo se dice? Drugstore. Claro. O sea, la palabra droga no tiene una connotación negativa. La palabra droga no debería de tener una connotación negativa. Cualquier medicina que compres en la farmacia. Eso es lo que le ha llamado más la atención. O sea, la prohibición, el cuestionar las libertades a hacer lo que quieras, el hecho que la gente pueda decidir sobre su destino, es algo que está haciendo que la gente vaya a probar porque son prohibidas. Cuando claro, tú realmente ya legitimas algo que la gente está haciendo, los consumos no suben. Digo, aquí estoy en Montevideo no se está fumando marihuana todo el mundo. Y ahí es legal. En Uruguay es legal. Y ahorita te explico cuál es la diferencia entre legal y tolerada. Y por otro lado, en Portugal y en Holanda, donde también está siendo tolerada, no suben los consumos. Puede subir un fin de semana, pero si tú no la pruebas porque no te llama la atención, pues no lo vas a hacer. Porque claro, el Estado te dice, ahora sí lo puedes hacer. Sí, claro, es lo típico, ¿no? De que lo prohibido es lo que más llama la atención. Sí, tú dile a un niño, aquí en este mueble voy a guardar bajo llave algo que tú no puedes ver todos los días de su vida, va a estar con la misión de ir a ese mueble, abrir la puerta y ver qué hay adentro, ¿no? Y eso es lo que genera, es lo que genera la prohibición, genera el tabú. Es la historia más vieja del mundo en el libro más viejo del mundo, es la manzana de Adán y Eva. Claro. Aquí está el árbol, ahí está la manzana, no la puedes comer. Es lo primero que hicieron. Sí. No, y que esa prohibición en el fondo no tiene una base sustentada desde el punto de vista pues del que tú quieras verlo, ¿no? O sea, un cigarro de marihuana pues igual te daña como te daña un cigarro Marlboro, y el Marlboro te daña más porque tiene unos químicos que, bueno, se ha comprobado que están puestos ahí para hacerte realmente adicto. La marihuana médicamente tiene muchos beneficios y médicamente se ha comprobado que no es una sustancia, no le voy a decir droga, no es una sustancia que genera una adicción física. ¿A qué me refiero? A que tu cuerpo nunca se va a acostumbrar a ella y nunca te la va a pedir porque la necesita, como por ejemplo el caso de la heroína o como por ejemplo el caso del alcohol, ¿no? Que son drogas muy fuertes, que llega un punto en donde tu cuerpo se acostumbra a esa sustancia y luego te la va a pedir para seguir funcionando, ¿no? La marihuana no tiene bueno, ese... Déjame dar una aclaración ahí, o sea, no es lo mismo adicción que dependencia. No. Lo que dices tú en la heroína es una adicción. Adicción. En donde físicamente tú tienes que depender de algo para estar bien. La dependencia es una decisión psicológica. Psicológica. De querer usar algo porque quieres. Son cosas distintas. Y lo que ha hecho la prohibición es decir, ah, son malas, y es lo mismo, ya no puede haber distinción. Y eso si tú pones refiero, eso ¿no? del lado del alcohol, y tú ves la diferencia entre esta sustancia, pues lo que hace el alcohol, tú ves los problemas que tenemos de violencia intrafamiliar, sumado a los problemas socioeconómicos, y tú pones una sociedad que fuma, como aquí en Montevideo, y no se están peleando a ese nivel. No, al contrario. Entonces el alcohol divide a las familias, está comprobado, destruye a la sociedad, y creo que por eso es legal, porque no nada más les deja dinero, sino que se facilita el control sobre la sociedad. Sí, puede ser. No, ahorita, bueno, dos cositas, ahorita que comentabas de lo del el cigarro y la marihuana, que si uno daña más que el otro, la verdad es que el cigarro es totalmente tan dañino, es que ahorita está la campaña fuertísima, tú agarras, digo, toda la vida he dicho fumar causa cáncer, pero ahorita ya te ponen fotos ahí de pulmones y lo que tú quieras, porque realmente... Ya no hay manera de decir no causa cáncer. O sea, literal te están diciendo, si te lo fumas te vas a morir. Y la gente se lo sigue fumando, ¿verdad? No porque... Sí crea una dependencia a la nicotina, ¿verdad? Del tabaco. Pero vaya, te estás fumando lo que sabes que es dañino. Ahora, la marihuana tiene usos médicos. O sea, lo primero que se legalizó en Estados Unidos es para uso medicinal. Tanto fumada como untada, por ejemplo, hacen pomadas para las artritis y otras cosas ahí. Entonces estamos hablando de cosas muy distintas. Uno verdaderamente es una droga que... nada más te hace daño y no te da ningún sentimiento de placer ni ningún, realmente todo el mundo fuma tabaco la primera vez, yo también lo probé, a mí no me gustó, pero todo el mundo fuma tabaco más que todo por algo de chiquito, sentirte cool o algo así, todo el mundo desde ver que ves los anuncios, la publicidad y todo y dices, ah, quiero pues y eres menor de edad y como que es medio prohibido también, Hollywood, entonces ahí vas y lo fumas, ¿no? Hollywood tuvo una campaña fuertísima, ¿no? De todos los personajes que veíamos en las películas fumando, o sea, en los 50s, en los 60s, claro. Era una situación muy fuerte, ¿no? Social y de publicidad. Sí, no, de hecho está, y hay varios que te ponen dónde están ahorita, y todos con operaciones o muertos o lo que tú quieras. Ahora, ahí Eugenio, fíjate que es bien importante que... O sea, yo lo que veo también en el tema de la legalización, y sin querer entrar a otro tema muy, muy ríspido, pero por ejemplo el aborto, ¿no? El aborto es ilegal, entonces mucha gente que lo hace... En algunos estados. En México es ilegal, ¿no? Pero bueno, en donde es ilegal algo, tú lo vas a hacer de la manera que puedas hacerlo. Entonces, claro. ¿Qué pasa con el aborto? Que muchas veces se hace... En lugares pues no salubres, con gente no profesional y bueno, pues ocurren tragedias. En el caso de la marihuana pasa un poquito lo mismo. ¿Y a qué me refiero? Que tú no sabes lo que estás consumiendo muchas veces, porque obviamente la consigues en un mercado negro y sí ha habido casos en donde esa sustancia, si tú la consigues en el mercado negro, que es la única forma que la puedes conseguir aquí en México, bueno, pues puede tener otras sustancias, ¿verdad?, que te hacen daño. Entonces, también por ahí el tema de la legalización tiene que poner un marco de estándares en donde pues se tiene que proteger tanto al consumidor como al que la produce. Y lo más importante, obviamente, que ya lo mencionaron, es que acabas con el negocio del mercado negro, acabas con las mafias, acabas con el narcotráfico y junto con eso, pues con todos los problemas. Oye, pero cuidado, porque si tú la pasas, o sea, el tabaco es una planta, ahora pues ya cuando fumamos un tabaco, realmente no es tabaco, es un poquito de tabaco y muchos químicos. Entonces, el legalizar la marihuana no le va a hacer bien a la planta. Que no vaya a pasar lo mismo. Va a pasar a un sistema que le va a meter sustancias para hacerla más eficiente en un mercado. Entonces, yo no creo que la legalización también es la mejor estrategia para en cuanto a la salud. O sea, estoy de acuerdo contigo que el mercado negro no da calidad a veces, Pero el mercado mafia, que es la corporación, tampoco le va a ir muy bien a la planta con él. Yo creo que ahí lo que pasa es que en el tabaco le empezaron a meter químicos, sobre todo, yo creo, para crear la adicción, vaya, Exacto. al tabaco. La marihuana, pues, digo, a menos de que le empiecen a meter químicos, digo, eso lo podrán, controlar ahí con los márgenes, como digo, con el marco legal y qué le puedes hacer y qué no, y esto. Pero, por ejemplo, si tú te vas en Estados Unidos, aquí la marihuana que trafican, pues, es crecida así en plantas, ahí en el monte, ¿no? En Estados Unidos, la gente que crece marihuana la crece en hidroponía y tiene semillas súper bien cuidadas y nutridas y esto y lo otro. La famosa Jairo que le llaman, ¿no? Y hay mil diferentes, ¿cómo se llama? Ramificaciones, haz de cuenta. Y hay unas que sirven más para una cosa y otra. Y medicinalmente también hay unas que te ayudan más para una cosa y otra. Entonces, eso ya lo están haciendo, vaya. O sea, ya le están metiendo mucha ciencia detrás de la marihuana, vaya. Pero hasta ahorita todo ha sido positivo. No ha habido Y algo sí. negativo, vaya. Y una cosa que también están haciendo y que lo estamos haciendo nosotros también es la estamos promocionando indirectamente. Entonces, este fallo pues trajo la atención mediática a la marihuana. Y eso quiere decir que la están preparando también para lanzarla a un mercado. Seamos realistas. O sea, aunque el Estado regule y pase a nacionalizar, como supuestamente quieren hacer aquí en Uruguay, eso no quiere decir que tarde o temprano, como todo bien público, va a acabar pasando a lo privado. Y eso es por la simple razón de que es negocio. Y está Claro. negocio que aquí en los transportes públicos en Montevideo, que son de gobierno, que es público, el mismo estado tiene pantallas de televisión en donde, como explicabas tú ahorita muy bien, Francisco, están publicitando el hemp y los derivados de la planta. Entonces, seamos muy realistas, la legalización va a ser la puerta obvia. Si tú quieres, se va a bajar la violencia, ojalá. Yo creo que hay otras drogas y otra socioeconomía en México como para que no se acabe de la noche a la mañana. Pero si logra haber realmente un cambio así, va a ser de acuerdo a la economía, para bien o para mal. Claro, sí, no, bueno, es que por ejemplo, digo, en Estados Unidos ya se está viendo, ¿no? Inclusive ya hay por ahí, no sé si uno o dos de los manufactureros de marihuana que ya son billionaires, o sea, que ya tienen más de 1,000 millones, bueno, ya valen más de 1,000 millones de dólares produciendo marihuana. Sí, digo, vienen muchos cambios, ¿no? Y yo insisto, o sea, lo que hay que hacer es entender la planta porque no vamos a enfocarnos solamente en sus propiedades como una sustancia lúdica, como es el alcohol, no, o sea, tiene otras propiedades, o sea, incluso la propiedad que genera este éxtasis en la gente que la consume, el THC, es una parte de la planta. Y hay otras partes de la planta con otros nombres químicos que ahorita no recuerdo, pero se ha visto, por ejemplo, que este otro químico es el, por ejemplo, el que le ayuda a la gente que tiene ataques epilépticos o a la gente que tiene crisis nerviosas. Entonces, hay muchos derivados de la planta, como una planta textil que hace fibras, también se utiliza, o sea, tiene un espectro enorme, ¿no? Que ahorita apenas desde hace 10 años para acá, en países como Alemania, en países como Holanda, incluso Canadá o Estados Unidos, apenas empiezan a conseguir estos frutos de estas investigaciones, ¿no? Y claro, y entenderla también desde el punto de vista como una droga lúdica, que no es la cocaína, no es la heroína, no es el alcohol, ¿no? O sea, no tiene este nivel de daño, ¿verdad? De daño al individuo, de daño a la sociedad. Y sabes una cosa, a favor, yo creo que al final deben legalizar todo, porque si el Prozac es legal, pues ya todo lo demás es menos peor, ¿no? Pero mira, Claro, todo lo que claro. hablas, Francisco, de la medicinal y la lúdica, o sea, la recreativa, no Sí. son lo mismo. No. Y lo que yo decía en cuanto a los veteranos de guerra en Estados Unidos se refieren a la medicinal. En lo político, básicamente la medicinal es la antesala a la recreación. Es como decir, ahí nada más te va la puntita, así como hizo en la Suprema Corte, y ya después el resto. Entonces esto te lo digo porque realmente en cuanto a los derechos individuales que yo hablo, ahí sí ya fueron respetados para la niña que tenía una enfermedad que fue curada con marihuana médica. Médica. Ahí sí se respetó el derecho individual de una familia que quiso que su hija consumiera médico. Lo que está peleando el Estado es la culpabilidad de la planta que expiaron, porque el individuo le hace ver otras cosas que el alcohol no ve. Y por ende, a eso es en lo que le tienen miedo. Y por ende, lo que están haciendo es, con mucho cuidado, aprobar desde arriba, a cuentagotas, la legalización a lo recreativo. Porque esto ya es jugar con la sociedad y cómo se organiza. De hecho, entonces, la salud es una cosa, y ahí están las farmacéuticas, y por el lado legal está el Estado en su relación con la ciudadanía. Sí, mira, y va a traer, digo, ojalá todo esto se canalice de formas muy positivas. A mí la verdad se me hace algo completamente indecente, ¿no? La cantidad de dinero que se gasta en armas, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que el sexenio pasado invirtió en armar a la Policía Federal, en armar al ejército con esta famosa guerra contra las drogas, pues es un oprobio, ¿no? O sea, todo este cambio cultural, por ejemplo, esperemos que también derive, bueno, pues que en que la gente lo que necesita es educación, es esparcimiento, o sea, en vez de invertir tanto en pistolitas, inviertan en parques públicos, inviertan en canchas de básquet, en torneos de fútbol, en centros culturales, en las colonias, porque también, si uno ve que, ay, es que la marihuana, no es la marihuana, ni es el alcohol, es la falta de educación y la falta de orientación que tienen los chavos, ¿verdad? Sí, pero eso es otro tema, Francisco. Es otro tema, pero tiene que ver. Es que el Estado no se puede meter en que el individuo qué va a consumir. Por eso, Si el Estado se mete en qué va a consumir, pues ¿por qué permite que el alcohol sea legal y la por eso, Juan no? Carlos, pero entonces yo creo que no es un tema de educación. En el momento que tú liberas o sea, que tú lo haces legal y que tú le das la manzana de Adán, se la das a todos. Pues imagínate, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con esta manzana? Pues lo voy a comer 20,000 manzanas. Eso es a lo que voy, o sea... ¿Pero por qué hablas de la manzana de Adán? Esa es la culpa. Libéralo para que cada quien decida. Yo no me refiero a la manzana de Adán como la culpa, sino como el tabú. O sea, pues me refiero a que tú liberas un tabú. Bueno, tú necesitas tener una sociedad culta, educada, para también, que ellos puedan absorber esta nueva sustancia, sí, bueno, que está dentro de su medio. La sociedad está mal educada, pero eso primero es porque tú le pusiste el tabú. O sea, sí, por supuesto que es la planta de la culpa que le hemos puesto. Exacto, que al final somos nosotros que nos estamos reprimiendo nuestra relación con la naturaleza. La culpa viene desde atrás de haber puesto el tabú. Las reglas, pues, otra cosa. Sí. Sí, pero yo sí insisto en que la gente se eduque, que la gente entienda de qué se trata, ¿verdad? Porque luego pues el famoso péndulo, ¿no? Tú estás de un punto y boom, ahorita al rato. Sí, pero ¿no crees que si se legaliza la marihuana van a estar todos fumando todo el día y nadie va a trabajar? No, las personas que lo ven malo van a reaccionar, o sea, y han estado reaccionando, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, la marcha que se hizo en Guadalajara. Va a pasar, porque hay gente muy conservadora que está muy aferrada a sus principios, y el problema de la gente es muy sencillo, tú lo ves en cualquier tema conservador que te puedas agarrar, religión, la marihuana, el sexualismo, que es la homosexualidad y los transvestis y todo eso. La gente que es bien conservadora en sus valores, no es muy difícil que cambien, son muy aferrados a lo que les enseñaron y no están abiertos a ideas nuevas. Yo estoy de acuerdo, pero siempre hay una población que está entre esas ideas conservadoras y ideas más liberales. Yo hablo hacia esa población, ¿no? Esa población... Los que están ahí indecisos. Pues los que están ahí que probablemente por pura inercia, ¿verdad? Porque su abuelita, que es súper conservadora, o el padrecito cuando era niño, le dijo, no hombre, esto es del diablo, lo que tú quieras. Ellos, ¿no? O sea, esa gran cantidad de gente que es gente joven en realidad, normalmente. Gente joven o no, pero que están abiertos a pero por eso hay que tener cuidado en que ya no podemos seguir permitiendo que la religión y el moralismo trastoquen la ley en México. Entonces, si lo que queremos son libertades individuales, seamos claros y permitamos que la gente haga lo que quiera. Esas son las libertades individuales. Bueno, ya a dónde va la sociedad y qué es bueno y qué es malo. Y si la vas a educar, ¿para dónde? Es otra cosa. Entonces, no podemos meter en el mismo frasco leyes, moralidad y todo. No, no, no. Y de hecho, bueno, pues hasta donde yo supe, vivimos un estado laico, ¿no? Sí, dice bueno, que... todo en teoría, pero vaya, lo que dice Juan Carlos es verdad. Claro que la religión está ahí entremetida y vives, tienes derecho a hacer lo que tú quieras, excepto lo que el Estado te diga. Y muchas de las leyes están escritas basándose en principios religiosos. En Estados Unidos también. En Estados Unidos está peor que aquí, porque en Estados Unidos te lo dicen así tal cual. In God we trust, te lo dicen en el dinero. Lo primero que el presidente, cuando lo juran para ser presidente, lo hace sobre una Biblia. Y imagínate si llegara un presidente musulmán. No, es imposible. Lo matan o no sé qué en Estados Unidos, pero... o ateo. Deja tu musulmán, ateo. No quiero jugar sobre la Biblia. Políticamente, para un político, tanto en Estados Unidos como en México, es malo decir que eres ateo. Es una cosa en tu contra. Pero a mí se me hace al revés. Yo diría, yo prefiero un político ateo, porque significa que es una persona pragmática, realista, a un fanático religioso, que pues trae puras ideas. Pero bueno, ese ya es otro tema que ya hemos tocado varias veces aquí. Que realmente, políticamente, conviene decir que eres lo más bueno que existe sobre la Tierra. O sea, nadie dice que es malo. Pero también, regresando con lo que dices, Francisco, en Monterrey tenemos el Maruchan, que tenemos, es de ciudadanía. O sea, tienes tú que está el agua muy caliente. El nuevo gobernador entró también legitimando al militarismo. Fue la primera cosa que hizo después de quitar la silla esta presidencial. Estamos gastando en seguridad 30% más, lleva el gobierno de Peña Nieto a escala federal. Entonces, la única forma que tenemos para la paz son dos. Una es salirnos de las ciudades y regresar al campo, que no va a suceder. Y lo otro es que las leyes funcionen. Claro. Porque si no hay leyes, pues vamos a seguir peleados a balazos. Entonces, por pragmatismo político, ya es más inmoral seguir con la guerra con el narcotráfico. Y en ese sentido yo estoy a favor de que legalicen lo que sea que hay que legalizar para quitarle el poder a los que están poniendo en entredicho ya a la, no nada más la república, sino a la, claro, la dignidad humana en México. Sí, yo te diría que legalicen la cocaína si quieren y que la controle el Estado, pero automáticamente tú legalices todas las drogas ilegales que maneja el narcotráfico y en el momento que lo controle el Estado... ya se acaba el narcotráfico, ya no tienen, ya se acaba. El único problema va a ser que vas a tener un grupo de gente armada, violenta, y le vas a quitar su fuente de ingreso. ¿Qué va a pasar? Van a subir los secuestros, que es lo que les pasa muchas veces cuando les quitas, les baja mucho el ingreso de la droga. Empiezan a secuestrar más, empiezan a extorsionar más, y se te queda otro problemita. ¿Para Calderón? ¿Para hacer el monopolio, para recuperar el monopolio de la fuerza? Pero después de 10 años que te das cuenta que no tocan las fuentes de financiamiento, que realmente no atacan al narcotráfico poderoso, pues ya parece que están coludidos. Sí, entonces claro, la ley viene a la ciudadanía para poner las cuentas claras con el Estado, que ya no sabemos para quién trabaja. Para eso nos conviene a nosotros que se legalice. Claro. No, y otro tema, digo, obviamente es una droga popular. Yo siempre me imaginado, ¿qué pasaría si tú haces en México una franja de consumo legal de drogas en todo lo que son las costas? O sea, imagínate la derrama económica que eso representaría, porque pues obviamente, digo, tendríamos el triple o el cuádruple de turismo, esa venta de drogas sería legal, lo cual pues obviamente la derrama económica tendría... Oye, perdóname, te tengo que interrumpir. No es cierto, no se genera ese turismo. O sea, no es cierto. O sea, vas un fin de semana posiblemente, pero no es una derrama a largo plazo el tener marihuana. Todo el mundo la fuma en todos lados. O sea, si fueran diamantes, pues tal vez, pero en una planta ya no. O sea, no te va a generar tanto turismo. Oye, pero a ver, no me digas que Holanda no tiene una buena porción de turismo que va a Holanda a probar sus coffee shops. Claro, en Amsterdam tuvieron un problema con eso. Y Denver, o sea, Colorado, también ha sufrido. Es más, ha habido gente que se fue a vivir a Colorado. Claro. O sea, claro que ahora todo el mundo quiere estar allá. No va a salvar el país tampoco. No, pero sí, yo creo que sí implicaría una derrama económica. Sí, y sí, sobre todo, Juan Carlos, o sea, deja tú que no sea la gran derrama económica como diamantes, como tú dices. El tema principal, yo creo que, o el tema más importante, es que la derrama económica no se va a la bolsa de un Mayo Zambada, de un Chapo Guzmán, de un... Cuéntale. O sea, la derrama económica se va al bolsillo, pues, de productores legales, claro. Probablemente en el campo, ¿verdad? Que el campo lo traemos más traqueteado que nada, y luego en el TPP, pues, va a estar peor. Pues, que se derrame, que haya una derrama económica, pues, más pareja. Claro, si tú ahorita dices, oye... quieres conseguir marihuana, como dices tú, la tienes que conseguir en el mercado negro, y a lo mejor la quieres, imagínate que tu mamá tiene artritis y quiere hacer una pomada para, pues la tienes que conseguir así, y ese dinero va a ir a dar a manos de criminales que también extorsionan, que también secuestran. Entonces, pero no tienes otra manera de hacerlo. Entonces, realmente estás dándole dinero a los peores criminales del país. Oye, salvo los políticos. O sea, tampoco estamos legalizando armas nucleares, o sea, hay que ser realistas. No, pero pareciera, porque... O sea, tú haz, cualquiera puede hacer un experimento probando la planta y contrastándola con otras sustancias legales, y te das cuenta que es una, no nada más es una hipocresía, sino que es una exageración que se le ha hecho, porque se ha justificado una guerra de 10 años que tiene más de, pues, 150 mil muertos, sin exagerar. Claro. Entonces, la guerra no es solamente la marihuana, ¿no? La cocaína. Mejor. Y si quitamos del camino lo que tú dices, Eugenio, lo que dices, Francisco, que es el narcotráfico, y empezamos a regular y metemos ese dinero a educar, ahí sí, y a hospitales, a salud pública, pues pragmatismo, señores, y quítense las ideologías y los moralismos, y aparte aprovechen que Hillary Clinton, pues, se va a lanzar a la presidencia con la planta, por favor. Claro. Lo están preparando, es evidente, contra Donald Trump. Y Fox, ¿no? Dice que Fox también ya puso su... dinerito por ahí. Donald Trump nunca va a ser el candidato republicano. Yo te lo firmo y te lo apuesto ahorita aquí, lo que quieras. Lo que quieras aquí, sí. No, mi compadre, te voy a decir lo que va a pasar. No, ok, ¿1,000 pesos mexicanos? Ya está, 1,000 pesos. Ok, muy bien. Firmado. Pues sí, mira, Juan Carlos, tiene muchas caras esta planta. O sea, yo... Otra vez insisto que la gente lea respecto de la planta, incluso tiene una cara religiosa de los rastafaráis, ¿verdad? Que bueno, pues es una cara también muy interesante, una cultura que gira alrededor de la planta y que es cristiana, ¿no? Para al parecer, sí. O sea, y tiene sus raíces y tiene sus formas y rezan y se ponen en trance con la planta, o sea, tiene la vertiente, pues, medicinal, digo, cultural, de todo, ¿no? Ahora, pues el consumo nunca va a ser igual, la persona que se embriaga de alcohol con la persona que se embriaga de esta planta, digo, eso... Te lo pregunto fríamente, o sea, ¿tú qué prefieres? ¿Gente a prisa y chocando o gente despacio así como que durmiéndose? Una sociedad, todos marihuanos o todos alcohólicos, pues 1,000 veces todos marihuanos, si ese es tu punto, o sea, no, pero... vas a quedar sin policías, o sea, siempre, no vas a necesitar. Claro, no... Entonces, por eso no la quieren legalizar, yo creo, también... Siempre va a haber gente que va a buscar, drogarse y ponerse hasta la chancla, ¿no? Ya sea con el alcohol, con la marihuana, ahí está la raza de bajos recursos que se pone a fumar resistor, o sea, siempre, la gente que quiere hacer eso va a buscar la manera de hacerlo, ¿no? Pero también hay gente como la que se toma una copita de vino, que es, bueno, pues se fuma un churrito una vez cada no sé cuándo, y esa es la cultura a la que queremos llegar, o sea, que es tú, ¿por qué si me puedo tomar en mi casa una copa de vino para cenar, por qué no puedo fumarme 2 toques de marihuana antes de dormir para relajarme y dormir mejor? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, yo creo que, digo, yo no voy a incitar a nadie, ¿verdad?, que se ponga a manejar ni rápido ni despacio, sí, ni con una copita de vino ni con un churrito, o sea, yo creo que ahí cada uno tiene que ser responsable, o sea, volvemos al punto donde arranqué yo esta plática, o bueno, con una frase con la que yo arranqué, que es el respeto a los derechos individuales sin molestar al de al lado, ¿verdad? Obviamente si tú, tu ritual, ¿verdad?, de fumar es poner música reggae a todo volumen y pues no, o sea, estás molestando igual al de al lado, ¿no? Entonces... Cada quien que haga de su un papalote mientras no afecte, mientras no afecte al otro, ahora... Bueno, estamos de acuerdo con eso, entonces... Lo que también hay que decir es que la prohibición, que aparte ya hablamos de la moralidad que trae ahí, porque hay elementos de poder que no quieren, como la religión y como las farmacéuticas, también claro. Hay que decir que el Estado está directamente legitimando con la prohibición el que la gente, como decías ahorita, Francisco, sean atraídos por algo que es ilegal. Entonces, si tú realmente quieres hacer que eso ya no sea un problema... y que dice que esta planta, entre otras sustancias, sean ya decididas por cada quien que las consume, pues habrá que legalizar. Y yo los dejo con una pregunta. Como decías ahorita muy bien, Eugenio, el alcohol y la prohibición. Y de hecho había un movimiento moralista europeo y americano que estaban en contra del alcohol en un sentido diabólico. Entonces, yo la pregunta es, ¿la marihuana se va a legalizar? Fíjate, la marihuana se va a legalizar no nos van a preguntar, no va a haber un referéndum. La van a legalizar de arriba. Y la claro. pregunta es, ¿cuánto se va a tardar la ciudadanía en aceptar la moralidad no. de una nueva ley que ni siquiera los consultaron? Esa es la pregunta. Yo te lo digo al revés. En realidad, por ejemplo, nosotros vamos años atrás que Estados Unidos en este llamada. Tema. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Aquí de la colonia Primavera. Quiero hacer una pregunta que se va a antojar algo chusca, pero que se me viene ahorita, dado el diálogo que tienen ustedes. En un futuro no muy lejano, ya que todo se normalice en este aspecto, ¿habrá posibilidad que digan en negocios de origen público, perdón, de uso público, área de fumar, cigarro, área de fumar, marihuana y área de no fumar? Porque yo me hice un cheque, tengo 73 años, un chequeo médico, y me dijo el doctor que tenía pulmones de un fumador de 20 años de fumar, y yo en mi vida he fumado. Me dijo, entonces usted ha estado en presencia de gente que fuma. Eso sí, doctor. Entonces la pregunta es, el humo del cigarro, que es muy malo, del tabaco, el humo de la marihuana, ¿no será tan malo que el del cigarro, o es va a estimular un poco más alcalinales? Sí. Le va a salir de gorra, el, como le llaman los muchachos, el churro. Esa era nada más la pregunta. Área de qué fumar. ¿Cigarro? Sí, gracias. Vale, mira, déjame te digo que la experiencia que me está tocando vivir aquí en Montevideo, la capital de Uruguay, donde tampoco crean, estimado público, que ya aquí es todo legal, o sea, no es cierto. El Estado está ahorita batallando en cómo hace esa etapa de legitimar, de permitir que la gente lo haga. Pero algo que sí tienen aquí en Montevideo es que tú no puedes fumar en un lugar público ni tabaco ni marihuana. Claro. Entonces, cuando tú respetas ese tipo de leyes, ya no importa que fumes la marihuana fuera en la naturaleza. El humo verde no le va a hacer daño a los árboles, ¿no? Entonces, cuando hay regulaciones, tú puedes hacer lo que sea. Pero como estamos en México, que si le das un moche, dejas fumar en un antro porque se me va el cliente, pues por eso no podemos legalizar las cosas, porque no tenemos una plataforma para poder ir montando sobre ella más libertades. Sí, sí, no, bueno, el humo del cigarro es mucho más dañino que el de la marihuana. Hay estudios que lo comprueban de forma definitiva. Pero claro que caería dentro del mismo marco. O sea, no puedes fumar ni marihuana, ni tabaco, ni ninguna otra cosa. O sea, es un área de no fumar. Sí, es un área, ¿verdad?, de no fumar. Ahora, ojo, estimado público, y también al amigo que nos hizo favor de marcarnos. La marihuana, como cualquier cosa que se fume, claro que también tiene sus daños colaterales. Otra llamada. Sí, bueno. Sí, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Juan Carlos y demás invitados? Yo quisiera que me pudiera, quisiera ver si me pueden ayudar porque estoy un poco confundido. A ver si me pueden ayudar con esto. El tejido social se degrada cada vez más y más rápido. ¿Y la solución es darle marihuana a la gente? Espero su réplica. Esa es la pregunta. Sí. Mi presentación, yo no dije que la marihuana es la salvación. El tejido social está lastimado no por una droga, está lastimado por la guerra contra las drogas, por un lado, que también está tapando por ahí una inequidad, una diferencia de clases sociales económicas aberrantes. Somos el segundo país más desigual del mundo. Entonces, yo creo que legalizar la marihuana o las drogas no va a arreglar el problema social, no. Estamos hablando a favor de las libertades individuales, de que cada quien haga lo que quiera y que el pragmatismo político nos quite de encima la guerra contra el narcotráfico. Nada más. Lo que pasa es que a lo mejor, ya depende también del punto de vista de cada quien. Pero hay gente que dice que el tejido social se está degradando porque estamos ahora abriendo abiertamente a los gays cuando es algo castigado por la religión, etcétera. Sí. Entonces ahí ya yo creo que es más un punto de vista que algo... que nos sirva como sociedad, que es lo que estamos platicando. O sea, si tú lo pones en una balanza, la legalización de la marihuana, los pros y los contras, vas a tener muchísimo más pros que contras, pero que ya los hemos platicado. Pros. Ahora, yo mi comentario al amigo que nos marcó. Ahorita hay una lucha marcada contra las drogas en general, incluyendo la marihuana, en donde se invierte dinero en armas, ¿verdad? Esas armas van y compiten contra las armas del narcotráfico, que son quienes ostentan el mercado de estas drogas, ¿verdad? ¿Qué pasaría? O sea, legalizar la droga no va a aumentar ni va a disminuir la base que la consume. Eso se ha demostrado, pues, en los casos de Holanda, en los casos de Uruguay. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese dinero, en vez de irse, o esperemos, ¿verdad?, lo que yo quisiera, que en vez de irse a comprar armas, que combatan armas, ¿verdad?, que están en el mercado negro. Y regreso a mi tema, tú, Juan Carlos, y por eso creo que yo era importante que se vaya a hacer parques, que se vaya a hacer centros culturales, que el chavo de 14 años, de 12 años, tenga de dos sopas. Oye, a ver, me voy de halcón, me voy a fumar marihuana bajo los puentes, o me voy a jugar básquet, o me voy a leer un libro, o me voy a aprender un idioma. O sea, si tú tienes ese espectro, que ahorita la degradación del tejido social es porque no hay esa gama de opciones en las colonias que lo necesitan. No hay una gama de opción. Pues porque no hay trabajo. Entonces, la degradación del tejido social no se da exclusivamente por el consumo de drogas. No, se da por una degradación socioeconómica, por la pobreza, por la falta de oportunidades, por la falta de espacios públicos decentes. Por eso, no porque se consuma. Siempre la educación, si tú educas a la sociedad, te va. Cabrías con muchísimos de los problemas que hay. Ahora, en el tema de que por ahí estaban diciendo que si estamos preparados socialmente para recibir las leyes que legalizaran la marihuana, por ejemplo, en realidad es al revés. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, si haces una encuesta nacional, que ya la hicieron, la mayoría del país está a favor de la legalización, pero aún así no se hace. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, ya lo hacen por estados, y aparte hay grupos pequeños dentro del gobierno que son los que en realidad manejan los intereses de la gente con mucho dinero, y ellos son los que manejan la política, básicamente. Sí, y yo te pregunto, Francisco, dices que no estamos listos para la legalización. Yo te pregunto, ¿cuánta gente más se tiene que morir en este país con la guerra contra el narcotráfico para probar alternativas? ¿Cuánta gente más se tiene que morir? Va más de 150 mil gentes por una guerra que ya no jaló, ya no funcionó. ¿No será por lo menos inteligente o más moral el probar una alternativa legítima? No, definitivamente. ¿Y de una vez por todas aprovechar para mejorar la relación del gobierno con la ciudadanía? ¿O seguimos peleados también socialmente con ellos? Definitivamente yo estoy a favor de que se legalice. Yo creo que va a haber más pros que contras. Yo, la verdad, mi comentario iba dirigido a la falta de información, ¿no?, que hay ahorita en la sociedad, y a cómo ciertos sectores de la sociedad van a adoptar estas medidas, ¿no? Más que nada, ahí es donde yo dirigí mi opinión respecto a que, pues, hay muchas partes de la sociedad que no están listas, pero yo creo que va a ser lo mejor por los beneficios que va a traer. Ahorita que dices de no estar listo, tengo aquí una llamada que aparentemente se cortó, pero alcanzó a decir, decía, si legalizando la marihuana ya no va a haber corrupción. Porque él dice, sigue habiendo corrupción con el alcohol, con la tecnología, hay corrupción básicamente en muchos otros ramos. Yo le diría que, pues, va a pasar, va a haber corrupción mientras que tengamos un país con una cultura corrupta. No depende de la marihuana necesariamente. O sea, es una cultura que tenemos desde que te para el tránsito y le quieres arreglar ahí, le quieres dar un moche, hasta si te vas a las drogas, el alcohol, lo que platicabas de que dejen fumar en los restaurantes, en los antros. Es más bien una cultura que tenemos que cambiar, que no tiene nada que ver con la legalización de la marihuana. No tiene que ver. Pero con... eso va a ser más lento. O sea, el cambio cultural se da, pero tiene que haber una ley, o sea, tiene que legalizarse, pues, para que haya transparencia. Y cuando hay transparencia entre gobierno y ciudadanía, la cultura puede sutilmente cambiar. Pues si tú tienes una corrupción que se incrementa porque no hay ley, pues no hay un canal de información abierto, pues, para la que la gente pueda saber qué se hace con sus impuestos. Claro, lo que pasa es que la corrupción... Hay una ley, hay un canal de transparencia abierto a la ciudadanía. Sí, es que la corrupción viene también un poco porque el marco legal está diseñado para que haya corrupción. O sea, te ponen leyes complejas... te ponen trámites tardados y difíciles, y te ponen tantas trabas que te dejan y ellos mismos hasta te medio que dan la salida fácil por el lado del mocho, ¿verdad? Y es un sistema que está corrompido desde fondo. Entonces, para realmente acabar con la cultura. ¿Comentarios finales, Francisco? Mis comentarios finales, bueno, yo creo que es una apertura legal hacia las drogas, nos va a quitar muchos problemas, sobre todo los problemas de violencia, que para mí eso es lo que está afectando mucho el tejido social de este país. Vamos a darle un espaldarazo a las libertades individuales, ¿verdad? Que cada uno seamos responsables de nosotros mismos, de lo que hacemos con nuestra vida. Vamos a restarle pues puntos al gobierno paternalista, ¿no? O sea, este gobierno que lo quiere controlar todo. Y finalmente, pues yo sí creo que bien canalizado esto puede representar una derrama económica importante que ojalá se disperse a muchos sectores, el campo, empresarios, dueños de pequeños negocios, y no pues al bolsillo de un Mayo Zambada, de un Chapo Guzmán, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. No, pues ya Francisco ya no me dejó casi nada, ¿verdad? Pero no, pero la verdad, digo, hablando estrictamente de la legalización de marihuana, pues ya estamos viendo cómo en Estados Unidos cada vez más se está legalizando tanto medicinal como para uso recreacional. Nosotros vamos detrás de ellos. Vamos mucho más detrás legal en cuanto al marco legal que culturalmente. La verdad es que México, sobre todo los países del norte, digo, los estados del norte, estamos muy americanizados en cuanto a nuestra cultura. Entonces yo creo que culturalmente, sobre todo la gente joven, sí está lista para ese cambio, y creo que es un cambio positivo que nos va a traer tanto menos violencia como mayor derrama económica en el país, ¿verdad? Perfecto, Eugenio, yo me quedo con eso que dices, en donde la claridad, la transparencia, las leyes son lo que nos urge para refundar la República, de acuerdo a pues, comunicación y nuevos proyectos, nuevas economías, porque lo que estamos haciendo se está estancando. Muchas gracias, Francisco González, por haber estado gracias con nosotros. Eugenio Martínez. Gracias. Estimadísimo público, como siempre, Sergio Becerra en músico, audio y controles. Álvaro Guadiana, la Universidad de Monterrey, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología.